La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos. Buenas tardes a todos, desde la conciencia y el cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. Y tal como lo venimos anunciando en los días pasados, Gagliardo ya está aquí en la emisora con nosotros para realizar el estudio en conjunto, ustedes allí con todas las preguntas que nos mandaron y nosotros aquí. Nos presentamos entonces, quien conduce el programa, quien les habla, Guamaitlán, en la locución y tarea web, Mónica Jansson, y en la operación técnica, Mariano Montenegro. Para sugerencias, consultas y propuestas de temas, vías de comunicación. Mensajes de texto 03548 15 40 33 33. Facebook, La Conciencia y el Cosmos. Email laconciencialcosmos@uxim.org.ar. Bien, y hoy tenemos un cambio en el formato de la charla, ¿no es cierto? Ya todas las preguntas se las hemos pasado a Daniel, él las está ordenando y las va a ir respondiendo, leyendo y respondiendo para permitir precisamente una afinidad energética. No van a ser, como habíamos anunciado las veces pasadas, que iba a ser en orden cronológico. Y aquellas preguntas que posiblemente no entren todas, porque hay unas cuantas, desde ya agradecemos a todos los que las mandaron o los que puedan mandar todavía en el día de hoy, esas preguntas quedan en reserva para el próximo mes. Ninguna se desecha. Así que ya pasamos entonces el trabajo a Daniel, que ya está con todo el material sobre el escritorio. Bien, un abrazo a la audiencia, gracias por estar ahí escuchándonos. Y acá estuvimos leyendo las preguntas, y hay algunas que tienen relación entre sí. Por ejemplo, nos hablan respecto a esta cuestión de la posibilidad o la cualidad que algunos animales, acá nos hablan de los gatos, pero lo podemos extender a otros animales, la posibilidad que tienen los animales, los seres del reino animal, en colaborar con las terapias, en colaborar con el proceso armónico de armonización de personas. Aquí nos hablan de niños, pero en realidad esto es mucho más extenso que los niños como únicos depositarios, ¿no? La posibilidad que tienen los animales de colaborar en los procesos de recuperación de algunas enfermedades o dolencias o patologías como el autismo o problemas de distinto tipo a nivel psíquico, psicológico. Y esto es así. No es que resulta porque son una mascota o porque es una compañía o porque le da al chico el cariño que no le dan. Esto es así porque, en términos arquetípicos, la capacidad de colaborar con la implantación de la armonía está dada no solo para los seres que ya estamos transitando el reino humano. Hay animales que arquetípicamente están preparados y tienen las condiciones adecuadas para cooperar. Y esto es algo que nosotros no entendemos, por eso a veces nos asombra que la equinoterapia u otras terapias donde participan animales, hay terapias que se hacen en estanques con delfines, con toninas, con focas incluso, con pingüinos, que den resultado, porque nosotros todavía este término cooperar no lo profundizamos suficientemente en términos de actitud y de práctica, pero hay animales que ya forman parte de una red interna de servicio y está previsto que cooperen con los seres humanos, no solo en términos de servir para cuidar ganado, de cuidar una casa, que es el tipo de cooperación más concreta, más racional, más especulativa incluso, a la cual hemos designado o que hemos designado como rol a ciertos animales, o que cooperen con el yugo arando la tierra, o que cooperen llevándonos a pasear con una montura. Es mucho más, hay mucho más que todo eso en términos de cooperación entre los animales y el reino humano. Cooperación que se vio coartada, porque no es un verdadero ida y vuelta. Los animales cooperan mucho más profundo con los seres humanos y cercanos al arquetipo de esa cooperación que nosotros para con ellos, que tenemos una deuda inmensa. Entonces, hay especies, particularmente, que cuentan con algunos seres en el marco de esa especie que ya tienen suficiente evolución como para permitir fluidamente esta asistencia mediante cooperación que pudiera redundar en la armonización de dolencias o de distinto tipo de patologías. A medida que avance la transición planetaria, caballos, perros, gatos, incluso pájaros, hay seres que, estando cerca de ciertos pájaros, conviviendo con ciertos pájaros, atendiendo esos pájaros, cuidándolos, ofreciéndoles comida, armonizar, limpiar sus jaulas, protegerlos de cierto tipo de factores como la inclemencia, han vivido procesos de armonización muy profundos. Incluso el canto de algunos pájaros tiene la capacidad de abrir caminos a la conciencia para que en búsqueda de sintonía se facilite la armonía y el equilibrio. Entonces, no solo los gatos, como está preguntando aquí Ángeles, sino distinto tipo de animales. Todavía, antes de que termine la transición, algunos seres humanos, entendiendo más profundamente esto, van a intentar poner en paridad esta cooperación, y no siempre usufructuar, sino también empezar a cooperar profundamente nosotros para con ellos, para con los seres que forman parte de los reinos infrahumanos. Vamos a ver la otra consulta. Es de Magalí. Magalí nos dice que tiene un sobrino de 13 años que desde chico recibió distintos diagnósticos, diferentes síndromes, coloca acá, y hace un par de meses llegaron a diagnosticarle finalmente esquizofrenia. Aquí nos pregunta el porqué de las enfermedades mentales, Magalí. ¿Qué tarea realizan estos seres que padecen estas enfermedades y de qué forma colaborar con ellos lo más posible? Básicamente, los trastornos mentales, incluso algunas afecciones cerebrales que impiden que el cuerpo mental se pueda manifestar de cierta manera en esa encarnación, están relacionadas a etapas anteriores que esos seres vivieron, encarnaciones anteriores puntualmente, donde no pudieron sostenerse de un modo estable o suficientemente estable en base a lo que ya les correspondía experimentar evolutivamente, en el sentido de buscar la luz y la esencia interna. No pudieron sostenerse de un modo estable, entregarse de un modo profundo a la búsqueda de la propia esencia interna, a reducir las distancias con la propia conciencia interna, con la propia alma. En un planeta como el nuestro, donde la compresión de la capa psíquica es inmensa y donde el efecto de esa compresión sobre las conciencias puede ser sumamente tóxico, la única manera de evitar el impacto rotundo de esa compresión es buscando la luz interna. Cuando la mente, cuando la conciencia psíquica, fundamentalmente, pero cuando la mente, en nombre del contexto de la conciencia psíquica, se abre a buscar la luz, permite gradualmente que esa luz toque, permee, inunde, conduzca, reoriente, transmute la sustancia mental de la cual se sirve la mente para su proceso evolutivo. Si la sustancia mental que compone nuestra mente no puede ser tocada por la luz interna, gradualmente empieza a enfermarse. Las dolencias pueden abarcar tanto el campo mental, el campo emocional, como el campo etérico físico concreto, quiere decir nuestro cuerpo físico. Si la mente no busca la luz a lo largo de una línea sucesiva de encarnaciones, o la busca muy por debajo del potencial genuino que está siendo ofrecido, que está siendo sostenido, o muy por debajo de lo que arquetípicamente se le ofrece en esa encarnación, gradualmente entonces la mente puede vivir colapsos, puede vivir irregularidades que la lleven en algún momento, en algún ciclo encarnatorio, a padecer dolencias puntuales. Y esto no puede ocurrir a cualquiera de nosotros. Muchos seres, en las últimas encarnaciones, a medida que la humanidad y el planeta se acercaban a esta transición, siendo estimulados para buscar la vida interna, para adherir a las leyes internas, para adherir a la esencia interna, se identificaron con la materia. Quiere decir, se tornaron cómplices de los juegos de fuerza de la materia. Se identificaron a tal punto que la mente solamente utilizó su potencial para confirmar los movimientos en horizontal que el mundo tridimensional ofrecía como experiencia básica en términos kármicos. Y eso gradualmente le quitó a la mente plasticidad, la capacidad de ser permeada por la luz, y básicamente le restó a la mente la posibilidad de buscar orientar su potencial y ofrecerlo hacia la vida interna. Las mentes que han pasado por este proceso terminaron siendo utilizadas por las fuerzas involutivas como herramientas para empeorar gravemente la situación planetaria. Esta actual situación planetaria, esta condición actual que tiene el planeta y la transición del planeta y de la humanidad, debe gran parte de su condición a millones de mentes que durante una gran cantidad de encarnaciones se identificaron compulsivamente con los procesos psíquicos de la vida planetaria, con el campo tridimensional y básicamente con la gran inestabilidad que la franja astral o emocional del planeta, de la propia humanidad, impuso. Entonces, estas mentes tan identificadas con la compulsividad, emocional, llegaron a enfermarse gravemente. Algunas al punto tal de incurrir en esto, en dolencias sumamente agravadas, que obviamente son retornos kármicos que estos seres tienen que vivir. Ahora, también la pregunta consta de una parte donde nos pregunta qué podemos hacer. La consulta es qué podemos hacer con estos seres. Cuando un ser vive un trastorno propio, generalmente del alejamiento de la búsqueda interna, lo que nosotros tenemos que reforzar cerca de él es lo que él no hizo. Quiere decir buscar profundamente la sintonía interior. Cuando nosotros estemos cerca de personas que tienen esta condición, que tienen esto para experimentar, que están ante el retorno kármico, precisamente, de su desligamiento, su disfunción en términos de búsqueda interna, lo que nosotros tenemos que aprender a hacer es hacer lo que ellos no hicieron, sostener profundamente lo que ellos no pudieron hacer. Si nosotros, cuando estamos tratando con ellos, en cercanía de esos seres, hacemos lo que ellos no pudieron hacer, estamos irradiando una posibilidad diferente, estamos colocando para ellos un patrón vibratorio que todavía no pueden hacer propio, pero a través de quienes ya lo estén poniendo en práctica, pueden recibir sutilmente un estímulo. Entonces, siempre que estemos cerca de seres que por un motivo u otro no pudieron responder, intentemos reforzar nuestra respuesta. Y si esos seres no pudieron buscar sintonía interna o no quisieron buscar sintonía interna, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es reforzar aún más nuestra propia sintonía. Ahora, en el caso específico de la consulta, ¿no es cierto? Justamente quien la manda es una persona que está en la búsqueda interna, de modo que aquel ser que está padeciendo esa esquizofrenia está buscando también un acercamiento a la verdad, porque encarnó en esa familia, ¿no es cierto? Exactamente. Pero a veces las personas que estamos en búsqueda interna podemos preguntar este tipo de cosas. Decir, bueno, ¿qué puedo hacer si estoy en una situación familiar? ¿Qué puedo hacer si un amigo mío, un familiar o quien sea pasa por tal cuestión? ¿Qué puedo hacer? En este caso, lo más que puede hacer es hacer todo aquello que esta persona que está padeciendo la esquizofrenia no pudo hacer, ni en esta ni en otras encarnaciones. En esta está sufriendo o está siendo enfrentado kármicamente con las determinaciones que tomó en otras encarnaciones. Básicamente aquí lo que hay que hacer es lo que no pudo hacer este ser. Si este ser no pudo buscar la vida interna y eso lo llevó a un grado de desequilibrio mental a consecuencia de lo que hizo en otras encarnaciones, entonces fortificar lo que él no pudo hacer. Él lo que necesita es el acercamiento a la energía interior. Entonces lo más que podemos hacer por él es reforzar nuestro propio acercamiento a la vida interna y así irradiar. Si es un ser que está en búsqueda interna y que tiene un familiar o él forma parte de una familia donde hay cierto tipo de patología, como en este caso, bien, le cabe lo mismo. Aunque esté en búsqueda interna, tiene que reforzar más. Siempre se puede reforzar más. ¿Sí? Sin duda, claro. Acá nos preguntan, ¿qué se hace cuando nos sentimos en desacuerdo con el sistema social global? ¿Qué se hace cuando nos sentimos en desacuerdo con el sistema social global? Pregunta Andrés del Faldeo, en Capilla del Monte. Y eso de estar en desacuerdo es una... está bueno, porque está mostrando que nosotros no nos sentimos cómplices, no participamos de la complicidad respecto a aquello que ofrece el sistema global. Lo que tendríamos que estar atentos es para sostenernos en un tipo de insatisfacción que no sea tóxica para nosotros. Porque esto de estar en desacuerdo está bueno, esto de estar en desacuerdo está muy bien, pero hay que estar atentos para que esta falta de satisfacción, esta insatisfacción que es el desacuerdo, no sea una insatisfacción negativa, quiere decir que nos enferme. Está muy bueno saber que no tenemos que ser cómplices, pero tenemos que tener la capacidad de estar atentos para que esa insatisfacción nos permita tomar medidas y participar en sentido contrario al sistema, pero sin enfermarnos. Entonces es ahí donde esta insatisfacción la vamos a tornar positiva y se nos pueden abrir puertas. Ahora, a partir de esta insatisfacción positiva, las puertas que se pueden abrir para cada uno, lo que cada uno puede hacer, va a estar en relación a la capacidad que él tenga de estar abierto a lo que la vida le coloque, para no caer en manos del sistema y no hacer lo propio en su propia vida, quiere decir no hacer lo propio en lo que piensa, en lo que siente y en lo que actúa. Fundamentalmente, nosotros antes de desechar un sistema, tenemos que tener la capacidad, la inteligencia o la flexibilidad de tomar de ese sistema lo poco, lo mucho, lo medio, lo regular que pudiera tener. Ningún sistema es absolutamente negativo, como ningún sistema es absolutamente positivo. Un sistema es un contexto, un campo, donde se aplican variables doctrinarias, que pueden ser políticas, sociales, culturales, religiosas, filosóficas, pero es un campo de variables doctrinarias, y ninguna doctrina es perfecta, porque las doctrinas se conforman a partir de ciertas evaluaciones, de prueba y error, de marchas y contramarchas, y sobre todo de reflexiones que muchas veces tienen que ver con especulaciones, comparaciones, análisis, o las estadísticas que surgen de haber tomado nota a lo largo de un ciclo de cierto tipo de cosas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver qué tiene ese sistema de positivo, qué tiene ese sistema para nosotros que pueda permitirnos economizar energía, que pueda permitirnos economizar, sí, energía y equilibrio, que no nos demande un consumo excesivo. A veces cuando rechazamos todo, caemos en un movimiento tan, pero tan terriblemente contrario, que es como ponernos a remar contra un inmenso río siendo que no tenemos ni siquiera un salvavidas. Nos va a terminar ganando. Nosotros tenemos que tener la capacidad de aprovechar el sentido circulatorio del sistema, pero sin comprometernos con la totalidad de su estructura. Entonces, tomar lo que sirve. Habría que tener un ojo crítico y neutro, digamos, ¿no? Porque si no, se cae en el error de ver todo negativo. Exactamente. El sistema tiene fallas tan grandes que nos permite, si estamos atentos y no nos tornamos compulsivos, utilizar esas fallas o esas fisuras en contra del sistema mismo. Ajá. Entonces, si un ser compulsivamente se pone en contra de un sistema, no va a tener la capacidad, por falta de flexibilidad, y por impaciencia y por ansiedad, no va a tener la capacidad de utilizar las cosas que tiene el sistema para utilizar en sentido contrario el sistema mismo. las fisuras que tiene el sistema. Entonces, esto de saber tomar lo que el sistema pudiera tener de bueno, que pueden ser dos o tres cosas nada más, saber capitalizarlas para empezar a sentar las bases de la transformación del sistema. Entonces, una esa y otra, recordar que todo sistema o toda situación puede ser cambiado, transformada, a partir de que nosotros podemos experimentar verdaderas transformaciones. Si nosotros, cuando estamos sumidos en un sistema, no tenemos la capacidad de transformarnos en aquello que al corto, al mediano, al largo plazo, también va a ser la propia meta del sistema, porque todo sistema va a dar lugar a algo un poco más armónico, un poco más equilibrado, un poco más flexible. Todo sistema forma parte de una escalera. Claro que en cada uno de esos escalones nosotros podemos ensayar los aspectos más negativos o positivos en términos de conformar o sostener un sistema, pero en realidad todo sistema forma parte de un andamiaje y tenemos que estar atentos para nosotros encarnar aquellos aspectos que buscamos que a futuro, al corto, al mediano o largo plazo, sean el sistema mismo. Y esto es fundamental, aprender a transformarnos. Si el sistema no ofrece armonía, aprender a encontrar la armonía. Si no ofrece equilibrio, aprender a encontrar el equilibrio. Si el sistema no sabe impartir justicia, tener la capacidad de ser justos. Entonces, de ese modo, vamos a ser herramientas de la transformación del sistema. Y por esta cuestión que decíamos antes, de poder irradiar, aquellos que pudieran, sin comprometerse con el sistema, sin terminar cómplices del sistema, abrirse a su propia vida interna y empezar a labrar en su conciencia lo que a futuro va a ser un patrón general de toda la humanidad, y no una utopía, como hoy pareciera, a la sombra que un sistema nos coloca de un modo omnipotente, porque este sistema está instalado en todo el planeta. Algunas personas del consciente izquierdo, de la mente racional, podrían decir, este sistema no puede ser cambiado nunca, jamás va a ser cambiado. Y este sistema tiene los días contados. Y hay personas que dicen, pero ¿cómo se va a caer todo este monstruo? Ya se está cayendo, está agonizando, está con pulmotor. Lo están sosteniendo en coma inducido este sistema. Claro que el costo de ese coma inducido es el sufrimiento, el padecimiento de millones de seres de todos los reinos, y en tanto en el hemisferio norte como en el sur, el padecimiento, el costo de este sostenimiento artificial es el deterioro del medio ambiente. Es todo lo que ya conocemos, que tiene todo este planeta en un estado absolutamente de deterioro y de desequilibrio. Estar en el mundo sin pertenecerle. Exactamente. Estar en el mundo sin pertenecerle es una de las formas de poder trabajar con este sistema. Quiere decir, no pertenecerle al sistema, pero estar dispuesto es una herramienta para que se transforme, o para que se erradique, para que sea parte del pasado y abrir camino al futuro. Entonces lo que podemos sugerir siempre es esto, ¿no? Estar atentos para no ser cómplices, tener la flexibilidad de tomar del sistema lo poco que tuviera de bueno. Y básicamente hoy uno de los fundamentos que nosotros creemos que es muy válido es romper la compulsividad consumista y el consumismo hipnótico. Si usted tiene un coche que anda bien, no lo cambie. Si tiene un celular que anda bien, no lo cambie. Trate de reciclar su conciencia y de reciclar aquello que todavía puede tener algo de válido. Estaba hablando de reciclar, nos venía a la mente, teníamos un par de zapatillas guardadas hace mucho tiempo y descubrimos que con pintura para tela las podíamos dejar muy bien, porque están muy deterioradas. Y en vez de comprar un par de zapatillas, con 12 pesos compramos un pintura para tela. Pintura, claro. Le dimos dos manos. Te las hemos visto puestas, creíamos que eran nuevas. No, no son nuevas. Renacieron. Sí, y algo nos decía, déjalas ahí, porque tenían la suela perfecta y deteriorada toda la parte superior. Y algo nos decía, déjalas ahí. No teníamos tal vez la atención puesta en eso como para darnos cuenta inmediatamente por qué había que dejarlas ahí. La tuvimos como 2 años ahí. Hasta que finalmente vimos claramente qué era. Era eso. Le faltaba eso. El pie no te creció en esos 2 años. No, el pie no nos creció, pero nos creció la capacidad de entender que todo estaba perfecto, que lo que necesitaban era precisamente una cobertura nueva. Exacto. Con 12 pesos compramos un tarrito de pintura para tela, quedaron perfectas. Y después nos dimos cuenta que había otro par de zapatillas que estaban en la misma situación, volvimos a hacer lo mismo, y con 26 pesos quedaron perfectas. Perfectas. Esto es solo un ejemplo. ¿Cuánto sale un par de zapatillas? Puede haber 800 pesos, 700 pesos, 1000 pesos. Sí, seguro. Entonces, es más barata la tintura para tela. En este caso, a ver, un celular tiene que servir para hablar por teléfono. Algunos dicen, no, pero yo quiero WhatsApp, yo quiero aquello, yo quiero lo otro. Perfecto. Pero fíjese si lo necesita. Hay gente que para poder hacer su tarea y su servicio al planeta puede necesitar ciertas cosas. Y hay personas que no. ¿Lo quiero porque lo tiene el otro o lo quiero realmente porque lo voy a utilizar de un modo elevado porque hace falta a favor de la vida planetaria? Si usted, evaluando humildemente y en silencio ante su propia conciencia, siente que la tendencia para comprar aquello no tiene que ver con el servicio y la verdadera necesidad, déjelo, no lo compre. Porque está saqueando el planeta. Cada vez que compramos algo que no necesitamos, estamos saqueando el planeta. La materia prima. Todo, todo. Que se necesita. Le quería decir a Daniel si siente que quiere seguir contestando preguntas o podemos ir a un silencio bajo formato musical. Un silencio es ideal en este momento. Perfecto. Bueno, Marianito, vamos a un silencio bajo formato musical. Regresamos con la conciencia y el cosmos. Si querés enviar alguna sugerencia, consulta o propuesta de algún tema, las vías de comunicación para mensajes de texto 03548-1540-3333. En Facebook, La Conciencia y el Cosmos. El email, laconciencia y el cosmos@uxin.org.ar. Seguimos con Daniel. Aquí María Ángeles nos consulta respecto al estado de oración. ¿Qué es lo que se puede hablar de esto, del estado de oración? Transitamos en estas charlas, tanto radiales, en esta y en otras emisoras, cuando hacemos gira, como en los estudios abiertos, transitamos mucho este tema de la oración, porque una palabra, en estos idiomas que nosotros manejamos acá, en la superficie planetaria, puede tener muchas y diversas interpretaciones o aplicaciones. De hecho, en la gramática convencional, una oración ya sabemos lo que es. Papá me ama, el perro me muerde o me ladra, al árbol se le caen las hojas, eso es una oración. Ahora, si bien esta palabra puede tener usos tan básicos como eso, ¿no? Como esos usos, en los sistemas filosóficos o religiosos, en el contexto de lo místico, de lo esotérico, de lo ocultista, la palabra oración tampoco tiene una sola connotación. En algunas religiones, orar involucra, de manera explícita, tácita, el rezar, quiere decir, el decir ciertas oraciones que tienen un carácter que originariamente podría ser mántrico, el repetir ciertas oraciones que pueden tener originariamente un carácter mántrico, y a eso se le llama orar. En algunos lugares está casi confundido orar y rezar. En algunos lugares está casi confundido, es lo mismo rezar que mantrar. Y en algunos lugares orar significa simplemente un movimiento de la voluntad con un fin determinado que podría ser, generalmente, acercarnos más a Dios o acercarnos más a aquello con lo cual nuestra devoción se activa, se pone en funcionamiento. Pero desde un punto de vista más profundo, desde un punto de vista interior, la oración no puede ser promovida mediante el uso de la voluntad o vivida por el uso de la voluntad. No es la voluntad humana, no es el ego o la personalidad, la que puede disponer libremente de la capacidad de orar o disponer libremente de transitar el estado de oración, porque en realidad orar es un estado, la oración es un estado que vive la conciencia, es una experiencia profunda, subjetiva, interna, silenciosa, atemporal, aespacial. La oración no tiene nada que ver con tiempo, con espacio, con voluntad, no tiene que ver con rezos, no tiene que ver absolutamente nada, pero no tiene nada que ver ni con una religión ni con la otra, no tiene que ver con un sistema de filosofía. La oración es un proceso meramente interior. La oración es, podríamos usar esta palabra, a riesgo de que sea malentendida, un fenómeno interno. La oración es un estado interior. Y la oración, al ser un estado interno, responde a las leyes internas. Nuestra conciencia espiritual, nuestra alma, nuestro espíritu, pueden, mediante lo que las leyes internas le ofrecen, llevarnos, cuando es necesario a nosotros, que somos esta conciencia externa, que somos la personalidad por un lado, el ego por el otro, quiere decir, esta conciencia polarizada en el mundo tridimensional, nuestros núcleos internos pueden llevarnos, pueden ofrecernos la experiencia de la oración. Pero para poder ofrecernos la experiencia de la oración, nosotros debemos haber logrado, debemos ya tener la capacidad de haber logrado un estado lo suficientemente estable de sintonía, de alineación, de receptividad, de entrega, de desapego, de falta de expectativas, de renuncia, porque todo eso que nombramos de estar ausente impide que esta experiencia interna de la oración pueda instalarse en nosotros, pueda ser vivida por nosotros. Porque es un estado transitorio la oración para la personalidad en ciertas etapas, donde se le permite entrar en resonancia y vivir la existencia regido por las leyes interiores. Cuando un ser entra en oración genuina, él en ese momento deja de estar limitado por la influencia y la regencia de las leyes externas, de aspectos convencionalmente kármicos que lo rigen, que le imponen situaciones a la personalidad. Deja transitoriamente de ser regido por las leyes externas, de ser influido por las fuerzas del campo externo de la vida, y pasa a entrar en sintonía, en frecuencia, en alineación y a ser regido por aspectos propios de las leyes interiores, de las leyes espirituales. Entonces, un ser puede profundamente volcarse a la búsqueda de silencio, puede profundamente volcarse a la búsqueda de quietud, puede entregarse al silencio y a la quietud, puede aprender a estar atento en silencio y en quietud, receptivo, entregado. Pero lo que no puede forzar es la oración misma. Él, en búsqueda de quietud, de silencio, de entrega, de receptividad, tratando de estar atento para que cualquier resabio de expectativas no aflore en su conciencia, él puede ponerse a disposición de la vida interna. Y si la vida interna, percibiendo que aquel estado de predisposición es lo suficientemente estable y la cualidad de esa estabilidad es la adecuada, la propia conciencia interna entonces va a ofrecerle al ser orar. Quiere decir, va a compartir con ese ser un aspecto de la ley interna, lo va a tocar, lo va a regir, va a colocar en resonancia su conciencia bajo ese aspecto de la ley interna que el ser va a vivir como oración. Y ese estado de oración no necesita ser muy, muy extenso. A veces un ser entra en estado de oración genuino solo por unos segundos o por unos minutos. Aquellos que logran una estabilidad suficiente pueden estar tal vez horas en estado de oración. Aunque en nuestro camino, a medida que evolucionemos, En algún momento nuestra conciencia se va a tornar orante. Quiere decir, va a tener la capacidad de tornarse un diapasón donde la vibración interna, donde la actividad de la energía en términos internos pueda manifestarse con estabilidad y con continuidad. La conciencia se torna orante cuando ya está en esta condición de con suficiente continuidad y estabilidad ofrecer como un diapasón la vibración interior. Y eso puede no ser consciente, pero se necesita cierto tipo de condición o cualidad. Y esa condición o cualidad no la puede evaluar un maestro, un instructor, no la puede evaluar un iniciado en términos externos. Esa condición de estabilidad, esa cualidad, solamente la evalúa la propia conciencia interna del individuo. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia interna es quien sabe si estamos en condiciones de poder ya ofrecer un patrón vibratorio o experimentar un patrón vibratorio sutil, interno, subjetivo y elevado de un modo continuo y estable. Si la conciencia de la personalidad o el ego aún no tienen suficiente purificación, transmutación, pulimento, sería tóxico, nocivo para ellos estar expuesto de un modo prolongado a una frecuencia tan elevada como es la frecuencia interior. Por eso, generalmente, las personas solo logran durante algunos periodos o etapas estar más sintonizados, más alineados, más armónicos, más equilibrados y también solo en algunos momentos, poder expresar o vivir esto que llamamos oración. Entonces, cerrando y en síntesis, quien quiera vivir la oración, no expecte sobre la oración mismo, no esté expectante sobre la oración mismo, sino que solo busque silencio y quietud, y busque conocer realmente la entrega a su propia esencia espiritual. Lo demás, si se tiene que dar, se va a dar por añadidura. Ahora, volvemos al tema de los rezos. Un ser puede tener un rezo predilecto, puede tener un mantra predilecto, puede sentir más afinidad con algún tipo de oración, de un versículo, de una frase inspirada, de una idea que surgió en él o le llegó a través de terceros. Si eso sirve a ese ser para entrar en un estado de mayor receptividad, de mayor equilibrio y sintonía, que lo utilice, pero que no confunda ese estado de mayor sintonía, de mayor equilibrio, de mayor armonía, que no lo confunda con oración. Porque ese estado puede ser la llave para que él viva la oración, pero ese estado en sí mismo no es la oración, sino el vestíbulo. Y muchas de las experiencias que estamos haciendo los seres humanos solamente las hacemos en el vestíbulo de la vida interna, y no en aras de los grandes salones interiores a los cuales llegamos o con los cuales entramos en sintonía cuando ciertas cosas ya están purificadas en nuestra conciencia y algunos aspectos de la transmutación están consumados. Acá nos preguntan también por el código genético. Leónidas Lacedemón nos pregunta sobre el código genético de los seres humanos, si guarda alguna relación este código con los seres intraterrestres. Nosotros les llamamos intraterrenos a estos seres, es solamente una cuestión de palabras. Si sería posible comprobar, si existiera una relación, si sería posible comprobar esta relación. Y la relación del código genético de la superficie planetaria con lo que podemos llamar código genético de los seres intraterrenos es inexistente. Nosotros tenemos un código genético que tiene un funcionamiento, aún el código genético común de la humanidad, el que porta toda la humanidad en su conjunto, tiene un funcionamiento que obedece a requerimientos y a mecanismos kármicos. Entonces es un código genético, podríamos llamar limitado. ¿Por qué? Porque todo lo que ofrece tiene una relación más o menos directa con distintas etapas de los procesos kármicos que aún nos tocan desenvolver para poder desembocar en lo que sería el advenimiento para la superficie de la Tierra y para la humanidad de la ley evolutiva superior. Entonces tendríamos todo un trabajo muy intenso para hacer con el viejo código genético, relacionado a todos los factores kármicos que acabamos de mencionar. Por ese motivo, queda excluida cualquier tipo de relación con el código genético que tienen los seres intraterrenos, que están regidos por la ley evolutiva superior, por la ley de ciclos, Incluso algunas conciencias ligadas a los centros intraterrenos, a las civilizaciones intraterrenas, están regidas ya por ley de equilibrio, que es una ley aún más profunda, más elevada, dentro del marco de las leyes cósmicas, que la ley evolutiva superior misma. Entonces, nosotros tenemos una relación genética con algunas especies que están bajo ley de karma, algunas especies que están bajo ley de karma en lo que es el contexto de los archivos propios de los arcanos evolutivos de la Tierra. Quiere decir, nuestro código genético está relacionado, por ejemplo, este último código genético que está implantado de modo general, está relacionado a un saurio. Un saurio fue el que ofreció la base genética mediante la cual ciertas jerarquías, que se conoce como los jardineros del espacio, encontraron el patrón vibratorio adecuado para, con la modificación correspondiente, poder ofrecer el código genético que necesitaba la actual humanidad, esta humanidad posadámica. Entonces, nuestro código genético en realidad se relaciona más al reino animal, aunque utilizado como base y modificado y transmutado, que a cualquier otro código genético que estuviera fuera de lo que es la ley de karma. Entonces, los seres intraterrenos tienen una gran diferencia, esto también lo hablamos mucho en nuestras charlas, que es que no tienen un código genético que los unifique, como nosotros en la superficie del planeta, que tenemos un solo código genético para todos los seres humanos que habitan la superficie terrestre. Los seres intraterrenos, cada una de las civilizaciones intraterrenas, tiene un código genético único y propio. Cada una de estas civilizaciones tiene un código genético único y propio, acorde a su proceso evolutivo y fundamentalmente acorde al papel de cooperación y servicio que desenvuelve esa civilización en el marco del planeta, del sistema solar y en el marco cósmico correspondiente. Porque las civilizaciones intraterrenas tienen una actuación tanto planetaria, sistémica y extrasistémica. Entonces, las civilizaciones intraterrenas forman un gran acorde en una gran multiplicidad vibratoria de códigos genéticos. Ese gran acorde es una nota propia que está definiendo el servicio que estas civilizaciones desenvuelven en cada etapa del planeta y de la humanidad misma. Ese acorde se va modificando. Los códigos genéticos de las civilizaciones intraterrenas son muy dinámicos, tienen un potencial muy diferente al nuestro. Nuestro código genético es muy limitado, muy ligado a las fuerzas materiales, obviamente, es una herramienta de experiencias concretas materiales, mientras que estos códigos genéticos de las civilizaciones intraterrenas prácticamente son, podríamos decir, núcleos o nódulos de luz que tienen capacidades electromagnéticas regidas por los fuegos eléctricos y el fuego cósmico. A diferencia que de nuestro código genético actual general, donde el fuego fricativo es principalmente el que actúa. A ver si quedó algo más de esta pregunta. ¿Quiere decir, Daniel, que cada civilización intraterrena tiene un solo código o en cada civilización puede haber más de un código? De modo general, una civilización intraterrena tiene un código que la amalgama. Pero la flexibilidad que tienen las civilizaciones intraterrenas es que tienen miembros que pueden tener códigos diferentes. Ajá. ¿Y comparten la vida? Exacto. Como nosotros en la superficie del planeta nunca logramos trabajar profundamente la complementariedad y la cooperación, prácticamente sería imposible que distintos códigos genéticos estuvieran actuando y formaran parte de un modo equilibrado y armónico de la humanidad terrestre de superficie. La prueba es evidente. Teniendo todos el mismo código genético, nos enfrentamos, confrontamos, combatimos, hacemos la guerra, estamos en fricción. Si nosotros tuviéramos códigos diferentes, aquí componiendo la humanidad terrestre de superficie, la confrontación sería todavía mayor. El ser humano de superficie no acepta lo diferente. Es más, las pequeñas diferencias propias de los individuos con un mismo código genético no son aceptadas. Imaginemos si tuviéramos una civilización de superficie con las características egoístas de la nuestra, donde, por algún motivo, tuvieran que interactuar distintos códigos genéticos. Ni nos reconoceríamos como iguales. No podríamos aceptar que el otro forma parte de esta misma civilización. En cambio, en las civilizaciones intraterrenas, la capacidad de complementación es elevada y perfecta. La capacidad de cooperación es absoluta. Los seres se reconocen como luz. No se observan externamente. Un ser intraterreno no reconoce a otro ser intraterreno porque lo mira o porque encuentra en él una señal externa o algún formato en particular. Un ser intraterreno reconoce a otro ser intraterreno porque lo reconoce en su propio interior. Un ser intraterreno no busca afuera que es aquel otro, lo encuentra dentro de él. Un ser intraterreno encuentra y reconoce la identidad de otro ser en su propio espejo interno. Un ser extraterrestre de alta evolución no observa afuera para ver las cosas. Observa dentro de su propia conciencia y sin ningún esfuerzo. No tiene dónde observar que dentro de su propia conciencia. Todavía nosotros observamos la vida mediante lo que nos ofrece la ley de karma, utilizando estos cinco sentidos que han perdido profundamente su sentido, valga la redundancia, de poder darnos otro tipo de relación, otro tipo de referencia de la realidad. Los limitamos, los encallecimos estos sentidos hasta que fueron solamente órganos táctiles en todos sus aspectos, ¿sí? Aunque estemos hablando de lo auditivo, de la vista, del gusto, ¿sí? Órganos de tantear la vida de un modo rudimentario y materialista. Entonces, los seres intraterrenos pueden convivir en absoluta armonía, de hecho lo hacen, aunque sus energías, sus patrones vibratorios no sean los mismos. ¿Por qué? Porque están regidos por leyes y su actitud y su evolución los pone en esa situación. Entonces, sí puede haber elementos en una civilización intraterrena que tengan otro código genético diferente al común. Pero las civilizaciones intraterrenas, vamos al caso de Erx, porque hay una persona que está preguntando acá por Erx. Las civilizaciones intraterrenas como Erx son multienergéticas o multivibratorias en un sentido muy amplio. Son polivibracionales en un sentido muy elevado y muy amplio. Los seres de Erx son remanentes cósmicos siderales, seres que formaron parte de civilizaciones de la Tierra, seres que formaron parte y forman parte de civilizaciones de otros niveles del sistema solar y del cosmos, de otras áreas de la vida cósmica, incluso de otras dimensiones de la vida cósmica. Entonces, Erx es un núcleo de conciencia polivibratorio en el sentido más amplio que se pueda imaginar. Si bien hay un código genético vibratorio común a un núcleo estable de seres que pueden ser reconocidos como seres de Erx, continuamente en Erx hay un intercambio, una interacción, una cooperación, una amalgama, una comunión de conciencias de todo tipo, nivel, plano y dimensión. Y esos seres tienen otros códigos genéticos. No hay conciencia que no tenga un código genético en particular. Lo que no tenemos que confundir es código genético con elemento químico que sirva para revestir un código. Entonces, los seres intraterrenos no tienen una contraparte que opere como revestimiento del patrón vibratorio genético que utilizan. Ellos no tienen un código genético químico como el nuestro. ¿Por qué? Porque ya trascendieron la vida material. Pero un código genético no es el patrón químico que lo recubre. El patrón químico que lo recubre es un accesorio que necesita la conciencia para desenvolverse en cierta etapa. ¿Es un arquetipo, un código genético? El código genético es el arquetipo para cada partícula. Un individuo tiene un código genético y para él representa los patrones arquetípicos que tiene que ir desenvolviendo. Por eso, un código genético no es un adorno. Un código genético es algo que la conciencia tiene que ir desenvolviendo. La mayor parte de los seres humanos de la superficie planetaria no desenvolvieron el potencial genético. No lo desenvolvieron. Solo una pequeña parte de la humanidad asumió desenvolver el código genético en profundidad. Esos seres son los que potencialmente se tornaron o se tornan destinatarios de un nuevo código genético. ¿Por qué? Porque al decir que desenvolvieron gran parte del código genético viejo o general, estamos diciendo que asumieron la propuesta arquetípica evolutiva que les correspondía. Si un ser no asume la propuesta arquetípica evolutiva que le corresponde, ese ser no aprovechó el potencial que su propio código genético le ofrecía. Entonces, las personas solamente se limitaron a tomar de este código genético general y viejo que aún porta la humanidad, se limitaron a tomar aquel paquete de experiencias meramente materialistas, concretas, racionales, especulativas, comparativas, analíticas, y no se abrieron a encontrar en el ADN la contraparte más elevada, que era la que lo ponía al ser humano ante esta posibilidad de cruzar el umbral de la vida cósmica. Porque en el ADN, en la parte más elevada del desenvolvimiento, en el último tramo de desenvolvimiento del ADN, se nos ofrecía cruzar el umbral de la vida cósmica. La mayor parte de los seres de este planeta no hizo eso. Entonces no aprovechó el potencial del ADN. Los que lo hicieron, hoy, ya están recibiendo, algunos de ellos, el nuevo código genético, en el propio silencio de la conciencia interior, en silencio, en quietud, sin ningún tipo de espamentos, ningún tipo de cartelería, de marketing, de publicidad. La implantación de este nuevo código genético es un acto oculto, silencioso. Inclusive sin conocimiento, porque exacto, algunos pueden exactamente, no saberlo. Tal cual. Hay seres que ya tienen nuevo código genético y no saben que lo portan. Al mismo tiempo, todavía en su contraparte material concreta, tienen activo el ADN. Entonces, no es que se puede reconocer en un laboratorio. Esto no es una cuestión de laboratorio. A veces dicen, sí, los científicos ya encontraron un código genético diferente en algunas personas. Esos son mutaciones del ADN. Porque el código genético nuevo no puede ser detectado por ningún método convencional, porque no es materia. Claro. Es un patrón energético y vibratorio. Acá preguntan también si se puede entrar en contacto con ERX. ¿Cómo se hace? Es nuestra propia conciencia monádica, nuestro espíritu que entra en contacto con las civilizaciones intraterrenas, con las jerarquías, con las altas conciencias y entidades. A veces el contacto se puede extender hasta la personalidad, pero fundamentalmente es nuestra conciencia monádica, nuestro espíritu, el que entra en contacto con civilizaciones como la civilización de ERX. ¿Y por qué entra en contacto? Por necesidades evolutivas, tanto propias del individuo, de la humanidad o del planeta. Nunca una necesidad evolutiva es egoísta. Un ser no entra en contacto interno con ERX egoístamente porque él lo necesita o él lo requiere. Él entra en contacto con ERX por una necesidad que es mucho más amplia y universal, porque el planeta necesita eso, porque la humanidad necesita eso y porque su propia conciencia interna necesita eso. Entonces, en este sentido de síntesis profundo, de verdad absoluta y de síntesis profundo que tiene la inteligencia cósmica, cuando nos ofrece algo es para bien del todo y por el todo, y no para satisfacer la curiosidad, la ambición espiritual o el deseo de nadie. Y entonces nosotros podemos favorecer el contacto de nuestra conciencia con ERX si nosotros vamos al encuentro también de la conciencia interna. La conciencia interna puede utilizar energías de un modo más profundo y orientadas a la ampliación de su relación con la vida cósmica si nosotros le damos menos problemas en este plano y le permitimos economizar energías. Cuando nosotros no le permitimos economizar energías, la conciencia interna tiene que pagar eso, tiene un costo, realmente tiene un costo en términos de economía. Si nosotros estamos dispersos, comprometidos con las fuerzas involutivas, involucrados con el materialismo, una gran cantidad de energía que nuestra conciencia interna podría directamente polarizar en su vinculación con las leyes internas y con la realidad interna, necesita de ser todavía orientada para las cuestiones materiales. Quiere decir, haciendo nuestra tarea en este plano adecuadamente, nosotros abrimos camino a la profundización en términos integrales de nuestro ser con las civilizaciones intraterrenas, con las civilizaciones cósmicas y con las leyes que intentan instalarse gradualmente en el planeta. A ver, los procesos de la evolución, ¿cuándo se acaban? Dice, los procesos de la evolución, ¿cuándo se acaban? ¿Nos pueden llevar a unirnos a ERX o otros lugares? Los procesos de la evolución no se acaban nunca. Lo que sí se acaban son etapas o ciclos evolutivos. Cuando nosotros transcurrimos esos ciclos y etapas y llegamos al final de esos ciclos o etapas, podría ser que por algún motivo en particular, que siempre es arquetípico, quiere decir, está destinado internamente, pudiéramos ser conducidos al contacto o la participación de civilizaciones intraterrenas o extraterrestres. Quiere decir, ¿a dónde vamos como destino y conciencias? ¿A dónde vamos en términos de destino como conciencias? Es algo que está planteado arquetípicamente. Pero para eso tenemos que cumplir con nuestros ciclos y etapas. Pero la evolución no se acaba nunca. Lo que sí se acaban son esos ciclos o etapas. Así, también los seres de ERX, cuando terminen, como los seres de otras civilizaciones intraterrenas, cuando culminen sus ciclos o etapas, van a formar parte de civilizaciones cósmicas que tienen un rango mucho más amplio y que ya no están ligadas particularmente a un planeta, a un sistema solar, ni siquiera a una galaxia. En el camino de todos nosotros está relacionarnos cada vez más profundamente con núcleos más amplios, subjetivos, y que al mismo tiempo que vamos siendo sumergidos, asimilados, que nos vamos integrando esos núcleos, la vida cósmica en su totalidad nos va a parecer un campo cada vez más inagotable, más vasto, más profundo. Creo que estamos casi en el límite del tiempo. ¿Nos da para sí, una más? Para una más nos da, sí, sí. Mariano claro. Nos está diciendo que estamos ahí. Hay mucha gente que describió ERX y algunos parecen exagerar o inventar cómo es ERX. ¿Y quién sabe cómo es ERX? Porque esto tiene que ver con el nivel de conciencia de cada uno. Si un ser todavía necesita, para percibir cómo es la realidad, que la realidad se revista de materia para él, para esos seres, ERX es una cuestión material. ERX va a tener formato. ERX se puede presentar como calles, como estructuras, como una ciudad subterránea. Pero si un ser puede ir desprendiéndose de esas limitaciones, de tener que revestir con aspectos psíquicos o materiales la realidad, entonces ERX puede revelarse para la conciencia de ese ser como energía, como un patrón vibratorio, como un núcleo de conciencia profundo, como un campo de vida con una característica particular, como un campo que tiene un patrón vibratorio y una función particular en ese contexto de las vibraciones, de las energías, de las leyes, tanto planetarias, solares, cósmicas. Entonces, ERX se presenta a la conciencia y permite que la conciencia lo registre según las capacidades o según el proceso evolutivo de cada quien. Lo que sí podemos dar como orientativo es esto. Si usted, para reconocer un aspecto interno de la vida, necesita revestirlo de forma, esté atento, porque ya está listo entonces para empezar a transitar el desapego de la forma, del revestimiento, de lo material que utilizó para reconocer aquel aspecto interior y empezar a estar en condiciones de aceptar la verdad y de buscarla de un modo desnudo. Entonces, ERX es, para algunos ya, pura energía, un estado de conciencia de absoluto desnudo cósmico. No hay formato que manifieste ERX. ERX es un conjunto de energías, un campo de energías, un contexto de energías, un estado de conciencia. Si usted está listo para experimentar eso, renuncie a buscarlo bajo formato ninguno y ábrase a eso simplemente. ERX es energía. Bueno, parece que hemos llegado al término. Se nos fue la hora, Daniel, así que algunas preguntitas quedaron sobre el escritorio. Ya las incorporamos para el próximo mes. Ya vamos a ir anunciando cuándo va a ser, así que sigan mandando preguntas. El formato va a ser este. Y agradecemos, Daniel, entonces tu presencia, como también agradecemos la colaboración de las personas que han enviado todo este material tan rico, ¿no es cierto? Muchísimas gracias, porque en esta ocasión mensual son ustedes quienes mandan las preguntas, los hacedores del programa. Entonces, exacto, agradecemos muchísimo esta responsabilidad que asumen algunos de ustedes de colaborar para que entre todos hagamos este programa mensual. Quiere decir, este programa donde estamos en vivo. Así que un gran abrazo para todos y bueno, será para el próximo mes entonces. Gracias, Mariano. Bueno, y así nos despedimos. Hasta el próximo programa. Desde la conciencia y el cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos.